Notus Radio. Me siento sola, ebria, devastada. ¿Te sientes identificado? Es momento de sintonizar La Cosecha, porque eres parte de aquí, Notus. Hola, hola. Estamos en otra emisión más de La Cosecha, un programa donde te divertirás y tendrás muy buenas experiencias. Rubí, ¿qué es esa entrada? Por favor, un saludo a todos los que nos están escuchando. Les habla César Rojas, una vez más aquí. Esta vez me tocó venir aquí. Va a haber muchos invitados. Bueno, tenemos un invitado que a ver si se anima a salir. Está muy guapo. También el tema de hoy es tipo de relaciones. De todo, cachondas sexuales, el posesivo, de todo, para que por Periscope no se les olvide estar en sintonización y que nos manden sus saludos y se comenten acerca de todos los temas. Así que vamos a... Salúdanos, Rosy, saluda a todos. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo están? Bueno, ya aquí un viernes más con ustedes, esperamos que este programa les guste, lo estamos haciendo con mucho cariño y pues vamos a empezar a hablar de este tema que es un poquito... dificilón, en cierto modo. Los tipos de relaciones. Y tenemos en primer lugar la relación a distancia. Ay, qué triste. Yo vi una película Amor a Distancia, está súper padre. No. Ahorita me acordé. Como recomendación de la semana. Como recomendación. Pero está en Netflix. Amor a distancia. No, pero mira, esta relación dice: antes no había kilómetros de por medio y ahora se han colado unos cuantos de cientos o de miles, pero se tienen que intentar. ¿Qué opinas de eso? Pues, o sea, yo soy fiel seguidora, amor de lejos, amor de pendejos totalmente. No sabes dónde está, te puede decir que está en su casa viendo la tele, viendo una película y está en el antro embriagándose, buscando, rogando penetración o no sé qué otras cosas. Entonces, para mí no es la relación más adecuada, para mí y mis pensamientos. Ah, yo sí tuve una relación a distancia. Ay, ¿pero qué? ¿Le mandabas puros emojis? Y no, ya de... ¿sabes? Por lo que pasa es que él no vivía aquí, pero, o sea, se fue a estudiar fuera, pero venía para acá cada fin de semana. Pero es literalmente lo mismo, ¿no? O sea, no niego que puedas sentir algo por alguien, pero, es como que más la necesidad de que no lo ves y lo anhelas más y te hace como también estar así como dependiendo... Y eso de relación a distancia es como que ahorita se ha dado más de moda por todas las redes sociales que se pueden, que te permiten, por ejemplo, estar en contacto con, por ejemplo, con gente de Monterrey, de otros países, de otros estados de la República o del mundo. Pero, pues yo digo que solo te mientes tú, Rosy, así que ya córtalo, por favor. No, ya cortamos, hace mucho. Ay, bueno. Pues de hecho lo conoces, amiga. ¿Quién se llama es? Gabriel. Ay. No, sí lo conocen. A ver, eso ahorita en secreto, me lo tienes que confesar, Rosy. Sí, hablando de eso. Tú, Rosy. ¿Qué digas, Rosy? No, yo no tuve nunca amor a distancia, no se crean si tuve un amor a distancia. Y fue muy bonito, pero duró un mes. Porque por lo mismo, o sea, César tiene muchísima razón. No sabes si la persona que está haciendo, desconfías mucho a esa persona. O sea, es por internet, o es por llamada, o es por... Lo que tiene es que es una relación muy muy melosa, yo siento, porque... Sí. Exactamente, cuando se hablan por teléfono no van a pelear, sino decir claro. Te extraño, te necesito, quisiera besarte, no sé, como que te quiero dar. O sea, como que van a expresar solamente lo mejor de ellos. Pero no, bueno, lo mejor para ti y de ellos, no va a haber tiempo de peleas, pero como que aburre, ¿no? Sí, o sea, hace falta esa chispita mucho. Te hace falta el contacto. Te hace mucha falta que tengas contacto con esa persona. Exacto, que la tomes de la mano, la acaricies, la beses. Y aquí es donde Rosy se queda callada. un minuto de silencio para por Rosy. Por ese amor perdido. No, Mariela también. Bañuelos nos acaba de poner biches. Un saludo, hola. Para la Core, te amo, gorda. Gordita. Qué mal que no pudiste haber venido. Y también a la Nati le mandamos el pésame, aunque no los conozcamos, a todos los seguidores y a toda la familia del señor Joan Sebastián. Ay, que como sí. Saben, acaba de fallecer el lunes pasado. Y pues no estamos tan consternados, al menos. Bueno, yo Fíjate que sí, y eso que no era fiel seguidora, ¿eh? Pero sí te dolió. O sea, me duele ya. ¿Cómo voy a cantar? Sigue siendo tatuajes persona. Ay, pues eso, con la garganta me fue igual, con la voz. Con la boca, eso no cambia. Mismo, Rosy, ya no, ya sí. No hay este punto a imitar. Ya no van a querer ver a nadie en el palenque. Un grande compositor, muy, muy grande. ¡Ay! Mariela Bañuelos nos dice que el lugar se ve muy padre. Para los que no saben, Notus ha cambiado de instalaciones y la verdad que sí, nos ponemos de pie por el profesor Esaú, que ha mejorado esta institución, que ojalá crezca más y más y más. Bueno, sí, Notus está súper padre, de verdad. Los baños, la cocina, el techo, el piso, la alfombra, Arturo, el... todo. Los chicos, Arturo, Soria, todo. Soria. Pero quiero nadie. Estábamos a controles. Bueno, bueno, vamos a continuar hablando del tema. Hablando de eso, lo que decías de las redes sociales, también están las relaciones que se dan mucho tipo catfish. En estos tiempos, sí, de que, ay, es que conocí a alguien, no sé qué. Mentiras. Tú me enamoraste. Dime por qué. Lo juro. O sea, a ver, con eso de catfish, ¿te refieres a los perfiles falsos? Sí, o sea, esas relaciones, literalmente, que son por internet, o sea, ni siquiera se han visto, ni siquiera sabes quién está detrás. Exacto. De. Y te estás diciendo, es que lo amo, me voy a casar. Sí, te enamoran, te lo juro. O sea, bien, es cañón, un viejito, una persona que está gorda comiendo chetos detrás de una computadora. No, sí, o sea, es muy peligroso que ustedes de verdad, sí, de verdad tengan relación, o sea, bueno, más bien crean que tienen una relación con alguien de internet, porque exactamente no sabes quién está detrás. Te pueden robar fotos, es súper fácil, y hay que tener mucho cuidado porque exactamente no sabes si hay un gordo atrás comiendo chetos del televisor y te está ahí sabroseando, no sé. Como no se acuerdan de que se llamaba Mónica o no sé qué, en Metroblog, que no sé qué, una chava que se llamaba Mónica y que hacía Photoshop, era muy famosísima. No manches, se los juro que me da risa. Qué horror. Les voy a enseñar las fotos, sí se han de acordar. Igual no sé cuál es el nombre, pero Mónica. Mónica. Mónica. Todo mundo tenía esas fotos. Todo mundo tenía esas. Ay, soy ella. Estoy súper guapa. Sí, igual en Chavosita. O sea, en cualquier relación creo que existe. Y todos le creían. He visto mucho en las redes sociales que dicen, por favor, denuncien esta cuenta porque me están hackeando. De chavos que están así, pues, medios guapillos. Pero, o sea, yo siento que los que están viviendo esa relación, o sea, hay un engañado y un engañador, y el mentiroso, por así decirle, o sea, ¿qué gana? Porque nunca lo van a poder ver y, o sea, se está en su burbujita de mentiras y, o sea, es malo para él. Sí, porque nadie lo va a creer por la persona que es, sino por lo que está aparentando. Exacto, y si eres quien eres así, estés gordo, chimuelo, comas chetos y lo que se te dé la gana, alguien gordo te va a amar. Miren a Rosy, miren a Rubí, mírenme a mí, por favor. Tenemos sean, no. Sean sinceros. Y pues nada, también quiero mandarle, antes de irnos al primer corte, un saludo a un amigo que yo, o sea, sí nos escuchan, chavas, ¿eh? Ya me dije, aunque sea unos cuantos. Para Elvis, ojalá que esté escuchando esto. Elvis Presley, ¡oh, no, my God! Elvis Cruz, te mandamos un saludo, Elvis. Un saludo, pues, Elvis, besos. Bueno, vamos a nuestro primer corte, los vamos a dejar con una canción. Ya por fin, la canción de Armin Van Buuren va a salir al aire. O sea, desde el primer programa, Rosy, la quiere. O sea, esto es Another You y ahorita regresamos. No se vayan. Disfrútenla. Bueno, ya estamos de regreso y antes que otra cosa suceda, no manches, qué feo foto. Quiero mandar felicitar a mi mami que hoy es su cumpleaños. Bravo, es... Happy birthday. Nada. No, es parte de la cosecha, mami. Sí. Feliz cumpleaños, te quiero mucho. Felicidades, también, señora. También mandamos felicidades, ya que estamos en felicitaciones de cumpleaños, sí, hoy a la mamá de Rosy. Ayer a un chico que se llama Fernando, que es el novio de Rubí. Sí, un aplauso, mi amor, por favor. Y el domingo a Luis, te vamos a... Bueno, ya fue atrasado, sí, pero igual te lo mandamos, ¿eh? Pero besote para ti. Donde tú quieras. Uy, yo sí, te lo muy, pongo. Muy feliz cumpleaños. Ayer cumpleaños el amor de mi vida. Cumplió 25 años junto con su hermana gemela también. ¿Tiene una gemela? Sí, sí. Como Mariana y Silvana, ¿recuerda? Cómplices al rescate. No, pues... No manches, wow. No sabía. No, eso te lo juro, estoy en shock. Estamos impactadas. Te lo juro, estoy que no me la creo. Bueno, vamos a continuar con el tema. Y César, ¿alguna otra que tengas que nos puedas contar? Hay un tipo de relación que yo creo que está peor que las de Kat. La más peligrosa. Ándale, exactamente, la más peligrosa. Una relación abierta. A ver, cuéntenos por Periscope qué piensan, y no abierta de lo que ustedes quieran, sino que en este tipo de relaciones no hay límites, no hay parámetros de esto está bien, esto está mal, sino que tú puedes hacer lo que tú quieras, no hay reglas. Y se me hace algo que, aparte de que para mis principios no es correcto, te desgasta mucho más como persona. Aparte... Perdón, corres el riesgo, y por eso es peligrosa, de enamorarte. Exacto. Y que ya no va a ser tan abierta. Y ya uno de los dos va a ser el que va a caer perdido enamoradamente. Y él es el que va a sufrir. Exactamente. Y lo peor aquí es que, ¿sabes? Que normalmente son los sexos. Sí, la verdad, es solo sexo, así de no, tú y yo no podemos así como que relacionarnos como pareja tal, porque no, o sea, tú y yo no, nada que ver, o sea, yo me acuesto con quien quiera, tú te acuestas con quien quieras, pero al final seguimos siendo pero cuando nosotros, tengamos, ¿no?, ganas y por, se o sea, pueda tú vas tú a estar y yo, para mí, ajá, yo para ti, pero también nada más como para un fuck buddy, ¿no? O sea, es un free, casi, ajá, un free total, ¿no? Como la secundaria. Ay. Que es alfaje. Dice Rubí, como en la secundaria técnica número 32. ¡Ey! ¡Ese soy yo! Ay, amiga. Ay, con razón conoce muy bien este tema, ¿eh? Sí, pero esa relación es súper de doble filo. Porque doble vida, doble todo. No, deja de eso. Ya cuando entras a este tipo de relación, que no es nada formal, pero ya se sabe cuando estás dentro de, sabes que no vas a hacer nada más que sufrir o pasarla muy mal. Claro que me imagino, yo nunca he tenido una relación así, pero me imagino que si la sabes disfrutar y de verdad respetas que es abierta y que no puedes reclamar, no puedes tener celos, no puedes tampoco querer salir al cine si la otra persona no quiere, si lo respetas y los dos tienen esa dinámica padre y lo logran, Me imagino que te diviertes sí, mucho. Aparte, ¿no? Considero yo que para hacer este tipo de relaciones, para aventurarte a este tipo de relaciones, debes ser una persona súper fría, ¿no? O sea, así de que, nada, a mí me vale, yo quiero estar con una persona ya. O sea, pues, como, o sea, cero sentimientos de por medio, ¿entiendes? O sea, como de, no, yo quiero estar con este, pero nada que, más así. Siento ya. Que también a veces lo aceptan por que la otra persona no cede a una relación bien con ella. O sea, dice, es lo único que te ofrezco, ¿lo aceptas o no va a haber nada? Mejor eso que nada. Y ya, exactamente, como que piensan, mejor eso que no tener nada y pues ¡qué nada. Triste, ¡qué triste, chavos! El amor no, es nunca brutal. Nunca hagan eso, no hagan eso porque están vendiéndose. Están firmando un pacto con el diablo. Estás vendiendo tu cuerpo por a cambio de un pitillo. Te estás prostituyendo gratis, sí, ¿cómo no, la ves? Y no te paga mi madre. Pero si lo disfrutas, pues nada. Hablando de esos tipos de relaciones, también está la relación clásica, ¿no? O sea, la normalita. Chico, chica. Ajá, chico, chico. O sea, hay de todo. Pero, o sea, eso es en relaciones, o sea, heterosexuales, homosexuales, de lo que sea, es lo mismo, ¿no? Tanto como va a haber de distancia, como abiertas, como la clásica, como de todo. Pero, pues, la clásica es la más sana. Donde hay peleas, de todo donde eso. Hay amor, donde hay, vuelve a haber peleas. Reflexión, amor. Peleas, amor, sexo, pelea. Reconciliación con sexo. Reconciliación con sexo. O sea, tipo peleamos. Despedida con sexo. De todo. O sea, tipo peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en eso, pero nos amamos. Esa canción, la verdad, es como que el himno de cualquier relación. Es mi himno con los de la cosecha, quiero aclarar. Porque abandona los grupos. Díganle a Rosy que no abandone los grupos por insignificancias, ¿eh? Pero los amo, ellos lo saben. Bueno, a ver, tú tienes una relación clásica informal, sí. ¿No, Rubí? Bueno, clásico formal, vamos sí, a denominarla. Sí, yo tengo 6 años con mi pareja y pues sí, es una relación clásica, bonita, con peleas, con amor, con todo. La verdad, pues es algo muy bonito, lo amo mucho, es una experiencia muy grande para mí, porque es el amor de mi vida, me voy a casar con él. Ya todos los de Periscope los voy a invitar a mi amor. Yo también tengo una relación clásica muy preciosa. Y pues nada, más tarde les voy a contar más detalles sobre esa persona que me ha hecho llorar, sufrir, pero también amar. Pero que está grabando en estos momentos. Bueno. Oigan, y hablando de esto de las relaciones clásicas, eso de ay, te amo, me amas, bla, bla, bla. Y pues Gotima tiene vamos a ir con esta canción de Reino, se llama Nunca Me Dejes. Ay, va para ahorita, ti, Luis, va para ti, Luisa. Ahorita regresamos a la cosecha. No se vayan. No se corten las venas, por favor. Perdimos toda la razón al encontrarnos tú y yo. Y ahora que te tengo, solo escucho al corazón que suena idéntico a tu voz cuando acelero mis latidos. Por eso solo pienso en ti, solamente en ti. Entre tu piel, volverme parte de tu esencia, desesperado por hacer todo un sueño real, donde no pueda despertar y tú no puedas alejarte, donde no tenga. Hello, estamos de vuelta para todos los chicos, para todos los radioescuchas que están haciendo de este programa que crezca y crezca un poco más. Pero no se les olvide, seguimos en Periscope, por favor, por favor. Vamos a hablar de otro tipo de relación. En radio tenemos 12. ¿Eh? En radio tenemos 12. Ay, chavos de radio, por favor, háganse presentes en Periscope para que nos manden todos sus saludos, felicitaciones, quejas, comentarios. Díganos qué tipos de relaciones han tenido, si han sido buenas, han sido malas, si les han gustado, si ha habido sexo duro, lo que quieran. Sí, bajen Periscope, con cuenta de Twitter, pueden tener Periscope y está súper padre para que nos puedan ver y comentar lo que todos quieran que digamos por aquí. Otro tipo de relación es la de el tipo posesivo. Oh. ¿No les ha pasado? Ay, no. ¿No? La verdad es que no tengo novio, no sabía. La verdad es que nadie desea poseerme. No, o sea, son posesivos de dónde estás, qué haces, con quién estás, qué comes, o sea, todo. Te huelen. Te huelen, porque con palomitas, pues fui al cine, güey, no sé. O sea, quieren saber todo de ti, pero siento que no en un plan así de, ay, te amo y quiero saber qué haces las 24 horas. No, sino como de estar chingando. Eres mía. Ajá, o eres mía o no eres de nadie. Cuando seas mía. Mía, mía. No. Ay, la mamá de Paloma y Paloma. No, yo lloré cuando, si ustedes vieron esa novela, Cuando seas mía, yo lloré cuando arrollaron a la mamá de Paloma. Ay, qué triste. Salió todo su zapatito ahí volando. Ah, no, chihuarachi. Paloma. No, pero era, o sea, una relación también de esas es muy destructiva, ¿no? Porque la persona en vez de ver el bien por ti, o sea, no está jodiendo. O sea, de procurarte y querer estar contigo, está nada más viendo dónde estás, qué haces, a qué hueles, con quién estás, por qué, a dónde, a qué horas. Bueno, otra relación también, yo creo que es la relación Apache, es en la que se están... ¡Ay, mi caso! ¡Miren! O sea, se están así como peleando. Dicen que yo golpeo a Luis, pero no es cierto. Luis, desmiéntenos, por favor, que yo no te pego. Pero Luis, mira, enséñales el moretón que traes en el ojo izquierdo, por favor. No, porque les voy a contar, en Halloween yo estaba maquillando a Luis de Calaca, pero Luis creía que yo no sé quién era, Víctor Guadarrama o no sé qué maquillista. Entonces quería un difuminado aquí, pestaña acá, ¿no? Ya ni te acuerdo qué tanto quería. Y, o sea, el cuarto donde estábamos maquillándonos estaba muy oscuro. Y lo único que yo hice fue jalarle el cuello y le dije, mira, si esto es maquillado. Un poco, tal vez si grité. Un poco brusco. Pero, o sea, ya estoy una vez. Y Luis ya quería mandar la cartita a Mujer Casos de la Vida Real y a lo que callamos las mujeres. Entonces, porque había sido golpeada. Dijo, a mí no me vas a estar golpeando, ¿eh? Y menos delante de tus amigos. Y terminamos. No, pero, No se crea. No fue así. Pero sí existe y también hay, de verdad hay relaciones en las cuales sí hay violencia y chavos, chavas, no se dejen. Porque tanto como existe la violencia de hombres a mujeres, también de mujeres a hombres. Y son canijillas las mujeres. Cabrones. Últimamente ya, o sea, ya son más canijas las mujeres, ajá, que los hombres. Ya no son tan sumisas como antes. Ya no son Anastasia. Ya no las hacen como antes. Ya no son Anastasia. Pero también eso es feo porque es un tema también, no delicado, sino que sí hay mucho en el país y en el mundo. Hay violencia intrafamiliar, ajá, y se destruyen relaciones por eso. Sí, y violencia no nada más es física, es mental. Psicológica. Psicológica, claro, o sea, con groserías, palabras, te hacen sentir mal y pues también es violencia. Así que no se dejen, alcen la voz. Hashtag, alcen la voz. También existe mucho la relación. Ahorita en este momento de vacaciones, las relaciones de verano, donde te vas a Puerto Vallarta, a Veracruz. Ay, y vas a... ¿Qué? Cuando te vas a Longo o a Splash, que ahí que ves los chicharrones te gustó. ¿A poco no? Te enamoras de la persona que también está en el motel. Pues, no, sí, existe esa... En el camión, por ejemplo. En el camión. Que no salimos. No, sí, o sea, esa relación, la relación de verano es cuando... Pues sí tienes que salir, sí. O bueno, o que alguien llegue a donde tú estás viviendo. Por ejemplo, que te vas, por ejemplo, como dice, a la playa y ya tienes ahí como que el un cuerpazo, querer, el pelazo. Pelo, cuerpazo. Y actitud. Tipo, o sea, la relación es tipo Danny Zuko y Sandy. Ándale. Sí, o sea, si vieron vaselina para... Saben que es una relación de verano. Y claro. Eso es como muy padre, ¿no? Porque Es... Sorry. Mi boobie quería hablar. La boobie de Rubí quiere hablar. Mi boobie izquierda. Esas relaciones se sabe que son pasajeras y son de relámpago. Pero hay que disfrutarlas porque igual, pues, no es como pues, que te vas a casa. Son, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué tal? ¿Qué pasa como con Dani Zuko y Sandy? ¿Se vuelvan a encontrar? Uno nunca sabe. Pero bueno, otra relación es esas relaciones en las que tú te relacionas también con su familia. O sea, sus papás ya son como tus papás. Sus primos ya son los tuyos. O sea, ya es relación así súper cañona. Y cuando terminas con esa persona... Ay, cortas relación con todos, o sea, si te encariñaste un buen con tu mamá. Sí, la clásica, porque también, por ejemplo, yo veo que César es así con Luis y yo, por ejemplo, con Fernando también soy igual. O sea, ya mi familia, mis tíos, mis primos, todos ya lo conocen. Ya lo adoptaron. O sea, para que sepan, yo visto, calzo y alimento a Luis, pero pues... Y lo maquillo. Espero y lo maquillo, que, y lo maquillo todavía. Y lo maltrata. Y lo maltrata también. Él le pega. Pero pues nada, como conclusión yo diría que disfruten las relaciones. De preferencia una relación clásica es lo más recomendable porque van a vivir tantas experiencias que de verdad van a llenar su corazón y ese vacío que tienen de emo. Y aparte, ¿quién te quede y te saquen de pobre? Aparte, pero también, otra cosa, no se dejen de golpear, manosear, no quieren. Insultar tampoco. Porque el amor no significa que te van a mangonear. Así que, hashtag, no me dejo. Hashtag, sigo adelante. Hashtag, todos somos relaciones hashtag perfectas. Hashtag, más perra que bonita. Hashtag, no, pues ya para concluir, pues sí, disfruten mucho las relaciones, todo con mi vida, o sea, todo sanamente, quiéranse, respétense y diviértanse, ¿por qué no? O sea, también en sus ratitos un relajito. Y muchas gracias por volvernos a escuchar, a sintonizar por Periscope y por la estación de radio de Notus. Estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes y esto es todo. Gracias. Bye. Bye. Notus Radio.